Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En el programa de esta semana vamos a relatar dos historias que quizás puedan parecerles a ustedes menores si las comparamos con las internacionales, pero estas emisoras han sido vitales para los habitantes de dos importantes regiones, una en Venezuela y la otra en la vecina Colombia. No hace demasiado tiempo atrás, en una de mis habituales recorridas por las librerías céntricas de Buenos Aires, ubicadas en la porteña Avenida Corrientes, me topé con una novela del periodista venezolano Miguel Otero Silva. Su título era Oficina Número 1, y en ella se narra, de manera coloquial, el nacimiento de la población de El Tigre, en el estado Azuategui, Venezuela. La lectura de este interesante libro, que narra de qué modo el pueblo de El Tigre se fue desarrollando a medida que se iniciaba la explotación petrolera en el estado, me recordó que mis archivos tenían material en donde se relataba la historia de la emisora de radio local, La Voz del Tigre, una de las pioneras no solo en el estado, también a nivel nacional. Estimados amigos, esta semana conoceremos la historia de La Voz del Tigre, una emisora que sin duda alguna es parte grande de la historia de la radiodifusión venezolana. Mi nombre es Daniel Camporini y ustedes están escuchando Historias de Radio. En el inicio de la década de 1940, cuando la población de El Tigre apenas tenía 7 años de haber sido fundada al calor de la industria petrolera y había una actividad febril alrededor del petróleo en toda la zona centro-sur del estado Anzoátegui, llega a este naciente pueblo Carlos Poleo. Caraqueño, experto en radiocomunicaciones y con especializaciones hechas en los Estados Unidos, llegó contratado por la empresa Mene Grande, Oil Company, que necesitaba de un sistema de comunicaciones para una mayor fluidez entre sus trabajadores y las compañías Philips y Soconi, que operaban en el área de Anaco y Cantaura. La instalación de torres repetidoras, radios en los vehículos y oficinas era su difícil tarea en aquellos tiempos donde los equipos eran bastante rudimentarios y los repuestos bien escasos. Era excelente técnico y lo demostró en las condiciones más adversas. De eso no caben dudas. Para poder cumplir cabalmente con su trabajo, Carlos Poleo tenía que viajar constantemente a Caracas. Los equipos, repuestos y cuanto material se requería, había que adquirirlos en la capital, que era el centro de recepción de las importaciones, que llegaban vía marítima por La Guaira y Puerto Cabello. En ese frecuente transitar, observaba con atención el desarrollo de la zona y calibraba sus potencialidades. Era indiscutiblemente una encrucijada. El pueblo que había nacido el 23 de febrero de 1933 alrededor del pozo Oficina número 1 y estaba en un punto equidistante entre el Mar Caribe y el río Orinoco, que le daban una ubicación privilegiada y le auguraban un brillante porvenir. Convencido de esa realidad, en el año de 1947 decidió dar un paso audaz. Había que darle una voz que se identificara a este nuevo pueblo. Tomada la decisión, se dirigió a la Junta Comunal, presentó el proyecto y solicitó que le indicaran, de acuerdo al plan rector, por dónde se proyectaba la calle o avenida que se tenía en el proyecto desde El Luchador, que era el sitio donde llegaba el pueblo hacia el este. Le dieron las coordenadas, contrató un topógrafo, ordenó los cálculos y fueron tan exactas las mediciones que ubicó el terreno que compró para la futura emisora en lo que hoy se conoce como la avenida Francisco de Miranda. Carlos Poleo fue fundador de la más importante arteria vial que divide a la ciudad en las dos parroquias que aprobó la extinta Asamblea Legislativa, aunque por supuesto que la ciudad ha cambiado en las últimas décadas. Nuevos barrios se han extendido más allá del horizonte inicial y se ha iniciado un proceso de fusión con el vecino pueblo de San José de Guanipa. En ese año de 1947, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de la Junta Revolucionaria del gobierno liderado por Rómulo Betancourt y que había surgido de la Revolución de Octubre de 1945, le concedió el permiso para instalar los equipos y comenzar las transmisiones de prueba. Los estudios se instalaron en el terreno adquirido por Poleo y la antena ubicada en la parte de la sabana, donde hoy está el barrio El Chaparral, la cual también situó estratégicamente en línea con el campo de aterrizaje que había en San Tomé y que servía o sirve de guía a los pilotos para el aterrizaje de los aviones que hoy prestan el servicio aéreo en el flamante aeropuerto Edmundo Barrios. Con el permiso en la mano, termina todos los preparativos correspondientes y a finales de ese mismo año, algunos afirman que la primera emisión experimental fue el 15 de diciembre de 1947, sale al aire La Voz del Tigre, con una hora de emisiones de prueba y de manera irregular, ya que no estaba en el aire todos los días. La falta de materiales y equipos adecuados demoraron estas transmisiones de prueba, pero todo debía estar correcto antes de la salida oficial al aire. El 9 de enero de 1948, cuando todavía ejercía la primera magistratura nacional Rómulo Betancourt, ya que Rómulo Gallegos asumió el 15 de febrero de 1948, bajo compás del tema Alma Llanera, seguido del himno nacional como símbolos de nacionalidad, salió al aire oficialmente La Voz del Tigre, en la voz del locutor José Sánchez Rojas. Fue la octava emisora que operaba en el país, con 2 horas de programación diarias, ya que el servicio de la empresa de electricidad Lucelec para aquel tiempo era bastante elemental. Al frente del micrófono de la novísima Voz del Tigre, iniciaron esas históricas transmisiones los locutores Calazán Guzmán, que además era periodista, y José Sánchez Rojas. Fueron 5 largos años que la novela emisora mantuvo el horario diario de 2 horas, hasta que en el año 1953 pasaron a transmitir durante 4 horas al día, entre las 18 y las 22 horas. En 1954 decidieron utilizar una planta generadora propia para llevar la programación de 10 a 22 y en el año de 1955 homologaron las transmisiones con todas las emisoras del país, con el horario de 06 a 24 horas, que era el autorizado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en ese tiempo. La Voz del Tigre fue la octava emisora que se fundó en el país, la segunda en Anzoátegui después de Radio Barcelona, que había salido al aire en los inicios de la década de 1940. Lo que muestra que cuando muchos estados no poseían una emisora, ni siquiera en sus capitales, ya la zona centro-sur poseía una portentosa voz que le identificaba. Es obvio entender que el primer operador y director de la nueva radio era el mismo Carlos Poleo, que luego entregó la parte operativa a Egidio Ramón Aliendres, quien luego de 10 años de haber logrado un permiso del Ministerio de Transporte y Comunicaciones para operar una radio, hace muy poco tiempo hizo realidad su sueño y es el dueño ahora de Turpial FM. Otro que se destacó como operador en la emisora fue Gaetano Anacherico. Ambos vivieron intensamente los primeros años de la radio, tuvieron el privilegio de ser alumnos de Carlos Poleo y hay que reconocerlo sin ambages. Fueron también pilares fundamentales en la consolidación de este importante medio de comunicación social. En octubre de 1963, La Voz del Tigre fue ocupada ilegalmente por unos minutos por 4 sujetos armados que tomaron la estación. Otro se apoderaba de la planta transmisora con la finalidad de difundir una cinta grabada con una proclama de una organización clandestina. Ese día los locutores de guardia, Francia Hernández Macías y Freddy Rodríguez Ron, y un operador técnico fueron maniatados y encerrados en el baño. El operador Osman Farías, muy nervioso, accedió a poner al aire la cinta magnetofónica, la cual casi no fue escuchada por los oyentes, ya que fue colocada al revés. 7 minutos después, los intrusos se daban a la fuga. Muchos avatares ha vivido la voz del tigre para mantenerse en el aire. Su fundador recuerda los atropellos que día a día se registraron durante la dictadura del general Pérez Jiménez y las permanentes persecuciones. Carlos Poleo también fue fundador de Ondas Porteñas en Puerto La Cruz, emisora que vendió a Rafael Bellorín Malaver, y de Radio La Pascua, que fue la primera en el estado Guárico, la que en el año de 1980 es vendida a la cadena Super Radio de los señores Nelson Belfort, Ramón González y Beltrán Contreras. La voz del tigre, tanto la hora. 98 minutos. La voz del tigre, tanto la tiempo. Vamos a complacer a saludar en el programa Leida, Damelis, Andreina, Rincones, también para El Midey, Rosana, para Dulce, Milagros, también para Adriana Medina, Yuri Rodríguez, Ofelia, Carolina y Milena. También complacemos a Briseida, para Joana, Adriana, Petrica, Meira, María y Francia Córdoba, siempre en sintonía de la Super Radio. 9:39. Buenos días, les desea la voz del tigre, la emisora del primer lugar de sintonía. Natusha Camaleón. Esta es la voz del tigre, primer lugar de sintonía, emisora del sistema Superradio, el sistema radial venezolano. Con esta canción complacemos a otro oyente feliz de la voz del tigre. La voz del tigre en 1987 es vendida al banquero Orlando Castro, que había sido el creador de IBKE Radio Mundial de Caracas, y le incorpora a su cadena radial, creando una confusión entre los oyentes tradicionales de la emisora, pues cuando el locutor de turno indicaba la hora mundial decían, y la gente percibía que le habían cambiado el nombre a lo que estaba considerado como patrimonio histórico de la ciudad. A raíz de las crisis financieras de 1982, este polifacético banquero que decía aquí estamos y aquí seguimos, perdió la emisora y esta pasó a manos de Fojade hasta el año de 1998, cuando en subasta pública, el 9 de enero, el día que la emisora cumplía 50 años, la adquiere el ingeniero Rafael Marcano, quien es actualmente su propietario y está comprometido, como hijo de El Tigre, a conservarle el nombre como un símbolo de la entidad tigrense. La voz del Tigre, que hoy forma parte de la cadena Unión Radio, la radio de noticias, desde su primer director, Carlos Poleo, quien murió en agosto del 2003, ha tenido como conductores a Rafael Guevara, luego a Ramón Pérez Quintana, a Francisco González y Hernán José Hiro. Hace muy poco tiempo atrás se cumplieron 80 años de la radio en Venezuela. La Voz del Tigre fue fundada 22 años después que saliera al aire la primera emisora, que fue Radio Aire, la pionera en Venezuela, y es la fecha referencial para celebrar el Día de la Radio en el país. Los residentes del Tigre pueden decir con orgullo que Carlos Poleo los insertó en la radiodifusión mucho antes de que en Venezuela se masificara este maravilloso medio de comunicación. El Tigre tiene historias muy lindas para contar, gracias a la audacia de hombres que llegaron para dejar una huella profunda en el desarrollo histórico de la ciudad, que nació al calor de la industria petrolera el 23 de febrero de 1933, fecha que acertadamente ha sido tomada como referencia de la fundación de la ciudad, que nació, creció y se consolidó alrededor del pozo oficina número 1. Carlos Poleo venía de la ciudad, vio los campos y los árboles del naciente pueblo y tuvo la virtud de visionario. Tuvo la visión de una gran ciudad y no se equivocó. Hoy el Tigre es una ciudad con un inmenso porvenir. Carlos Poleo, que vino de la ciudad a enseñar con su laborioso trabajo en la industria petrolera y con la audacia de fundar el primer medio de comunicación social de aquel embrionario pueblo, contribuyó enormemente con el crecimiento, desarrollo y consolidación del Tigre. IBQM, la voz del Tigre, opera desde siempre en los 980 kilociclos de la onda media. Supo emplear un transmisor de 10 kilovatios, mientras que la onda corta, con el indicativo IBQL, usaba los 3.255 kilociclos, con un kilovatio de potencia. Y hoy más que nunca continúa la ardua, difícil, incómoda y no menos peligrosa tarea de luchar por las más sentidas reivindicaciones de la ciudad. A la emisora pionera aún le queda mucho camino por andar y ahora incorporada a la prestigiosa cadena noticiosa de Unión Radio. Hasta aquí la primera parte del programa. Cuando retornemos estaremos charlando sobre la voz de Santa Marta. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. no fuera por las olas, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba, si no fuera por las olas, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba. Las muchachas bogotanas, las muchachas bogotanas no saben ni dar un beso. Las muchachas bogotanas, las muchachas bogotanas no saben ni dar un beso. En cambio las argentinas, ay caramba, estiran hasta el pescuezo, ay caramba. En cambio las argentinas, ay caramba, estiran hasta el pescuezo, ay caramba. Cartagena, Cartagena tiene mar, Cartagena tiene mar, pero no tiene montaña. Cartagena tiene mar, Cartagena tiene mar, pero no tiene montaña. Y a pesar de ser caliente, ay caramba, todo el que va allí se amaña, ay caramba. Y a pesar de ser caliente, ay caramba, todo el que va allí se amaña, ay caramba. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por las olas, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba, si no fuera por las olas, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba. Si no fuera por las olas, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba. Si no fuera por las olas, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba. Si no fuera por las olas, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba. Si no fuera por las olas, ay caramba, Santa Marta moriría. En 1911, la empresa estadounidense United Fruits instaló 3 altas torres que le permitían mantener comunicaciones radiotelegráficas regulares sobre sus operaciones comerciales con los Estados Unidos y países de Centroamérica y el Caribe. Para 1932, solo existían en Colombia 8 emisoras de radio y en Santa Marta solo se escuchaban las señales de La Voz de Barranquilla, de la emisora Atlántico y desde el exterior a emisoras venezolanas y del sur de los Estados Unidos. También es interesante recordar la puesta en funcionamiento de una emisora en la Plaza del Centenario de Ciénaga, ciudad vecina a Santa Marta, que funcionó de forma experimental los días 25 y 26 de octubre de 1934, bajo el nombre de Emisora de Ciénaga. Esta emisora, que pasaría luego a llamarse Ecos del Córdoba, emitiendo con una potencia de 50 vatios, nació gracias a la relación que existía entre Julio Sánchez Trujillo con la United Fruit Company, más algunos residentes en Estados Unidos y Barranquilla que le aportaron una donación de la compañía frutera de Sevilla para poder realizar el montaje de la emisora. Lamentablemente, esta estación desaparecería del aire debido a la poca repercusión en la audiencia. De acuerdo a algunos historiadores colombianos, la sociedad de la ciudad de Santa Marta, a mediados de los años 30, poseía un alto nivel cultural. Existía una élite pensante de la cual se distinguía dos nombres, Oscar de Castro y Manuel Mier Cabas. Estos caballeros, en 1932, intentaron construir una emisora de radio. La Asamblea Departamental del Magdalena les otorga con fecha 3 de mayo de 1932 una ayuda económica de 1.000 pesos oro de la época para la instalación de la emisora con la obligación de colocar un micrófono en el salón de sesiones de la Asamblea para así transmitir los debates, otro en la Quinta de San Pedro Alejandrino para emitir las recepciones que allí se realizaban en los días de fiestas nacionales y además transmitir una vez por semana la propaganda de la gobernación del departamento. En realidad, demasiadas pretensiones para nada, pues este proyecto no prosperó porque en realidad estos dos pioneros no tenían los conocimientos necesarios para realizar semejantes instalaciones. De acuerdo al ejemplar del diario local El Estado, el 17 de julio de 1934, el estudiante Humberto Judex, empleando algunos viejos equipos electrónicos, construyó en su casa de la calle Bucherito lo que él denominó como Estación Experimental Radiodifusora de Santa Marta, saliendo al aire por primera vez a las 13 horas de ese día, emisión que se reiteró al día siguiente. El día 29 de julio de 1934 realizó una transmisión desde el Consejo Departamental, que fue fundamental para el futuro de la joven emisora. De acuerdo a este mismo diario, en el mes de agosto de 1934, sale al aire otra emisora privada, llamada La Voz del Magdalena, que era propiedad de Pedro Rousseau, pero esta estuvo solo un par de meses en el aire. Estas dos emisoras eran totalmente experimentales y no poseían autorización alguna. Eran simplemente una curiosidad de esos años y solo podían realizar transmisiones esporádicas a manera de entretenimiento. Tiempo después, el 3 de noviembre de 1934, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Correos y Telégrafos, expide a nombre de Julio Sánchez una licencia para la instalación y funcionamiento de una estación de radiotelefonía comercial en la ciudad de Santa Marta. El 17 de noviembre, con el apoyo de Juan Plutarco Barros y de la United Fruit Company, es inaugurada la Voz de Santa Marta, con un transmisor de 10 vatios de potencia, teniendo como sede un edificio que había pertenecido a la Policía Departamental. Previamente Sánchez se había asociado con Judex, pero este abandonó luego la sociedad y Sánchez quedó como único propietario de la emisora. 16 horas 45 minutos en la Voz de Santa Marta. Bienvenido a Santa Marta, la bahía más hermosa del continente. La Voz de Santa Marta operaba únicamente en la onda corta, en la banda de 47.3 metros, en la frecuencia de 6.300 kilociclos. Posteriormente se aumentó su potencia a 50 vatios. Esto le permitió tener una mejor señal, la propagación mejoró y se creó una estructura periodística. Sus señales se propagaron por todo el Atlántico, recibiéndose reportes de distintas regiones de Colombia y de otros países vecinos. Con el correr de los años, Sánchez obtuvo el permiso del ministerio para instalar un equipo de onda media, lo que amplió las posibilidades de la emisora a nivel nacional por su gran alcance. La onda media de La Voz de Santa Marta comenzó a transmitir el 31 de marzo de 1939 y casi de inmediato comenzaron a llegar las cartas, incluso desde el sur de los Estados Unidos, ya que su programación se emitía en dos idiomas, español e inglés. En cuanto a su onda corta, digamos que en 1935 se cambia su frecuencia a los 6.006 kilociclos en la banda de 49.95 metros, mientras que en la onda media se empleaba el canal de los 1.140 kilociclos. Pero no todo era sencillo. Sánchez había heredado aquella contribución de 1.000 pesos oro por la instalación de la emisora que aquellos dos primeros ciudadanos nunca habían cobrado. Pero esta ayuda recién se hizo efectiva en 1937 y ya las dificultades económicas acosaban a la emisora. Es que el nivel comercial de Santa Marta no era demasiado importante, por lo tanto no abundaban los avisadores con capacidad de pagar un anuncio. Así es que los ingresos por la pauta publicitaria eran bajos. Debido a esta situación, Sánchez estuvo a punto de trasladar la emisora a la ciudad vecina de Barranquilla, que mostraba un mayor desarrollo comercial y un notorio empuje industrial. Los fenómenos naturales también le trajeron problemas, cuando el 8 de febrero de 1938 un fuerte viento derribó las dos torres de madera que sostenían la antena, por lo que la emisora quedó fuera del aire de manera transitoria. También era frecuente en aquellos años que las líneas de enlace entre la planta transmisora y los estudios se cortaran por diferentes motivos. Por supuesto que con el paso del tiempo, la emisora se convirtió en el medio que la población empleaba para enterarse de lo que pasaba en la región, el país y el mundo, desplazando así a otros medios de comunicación, como la prensa escrita. Era más barato escuchar la radio que comprar el diario, y esta te dejaba realizar tus actividades sin problemas. La inmediatez de la radio no tenía rivales. El comercio comenzó a incrementarse y esto provocó que se compraran más receptores de radio que llegaban desde la ciudad de Barranquilla. Estos eran de marca RCA Víctor y los había de diferentes tamaños, de acuerdo a la cantidad de válvulas. La Voz de Santa Marta dominó el dial entre 1934 y 1939, y en ese momento les llega la competencia. Por iniciativa del profesor José Manuel Conde Campo, es creada en la ciudad una nueva emisora de radio local llamada Radio Magdalena, la cual desde su fundación fue una emisora de onda media con 500 vatios de potencia. Se comenzó su construcción el 14 de octubre y su primera transmisión de prueba fue el 12 de diciembre de 1939, con la transmisión de un concierto desde la Escuela de Música del Magdalena, de la cual Conde era el director. La inauguración oficial se realiza el 17 de diciembre con motivo de un aniversario del fallecimiento de Simón Bolívar, transmitiéndose el acto desde la Quinta de San Pedro. La emisora era casi estrictamente cultural. Esto no podía ser de otro modo, pues Conde era pianista, violinista, profesor y hombre de una gran cultura. Las noticias, las bellas artes y la cultura en general llenaban sus horas de transmisión desde su estudio localizado frente al Teatro Santa Marta, sobre la calle 17. Si usted es menor de edad, le recomendamos escuchar nuestra programación en compañía de un adulto. Llega la tarde, llegan las noticias. Este es el noticiero de Radio Magdalena en su tercera emisión y su sección Diálogo entre Periodistas. Con la dirección general de Cipriano López Jánica. Diálogo entre periodistas. Todos los días, de 6 de la tarde a 7 de la noche, por Radio Magdalena. Concierto de música religiosa, domingo 19 de septiembre, Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Barrio La Paz, Catedral del Sur. Invitado especial, Isa María. Desde el cielo se oye. Celebremos. Es evidente que por su alto impacto informativo, cultural e inmediatez, la radio, al igual que en otras ciudades del mundo, ganó rápidamente en popularidad ante los otros medios existentes. A pesar de las muchas dificultades financieras y técnicas por el mal servicio de la compañía telefónica y la escasa actividad económica, pero gracias al empeño de los pioneros como Sánchez y Conde, las radios de Santa Marta pudieron realizar su tarea y figurar entre el selecto grupo de las primeras 22 emisoras de radio creadas en el hermano país de Colombia. Esto ha sido todo por esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini, les agradezco su presencia y dentro de 7 días volvemos a encontrarnos aquí para seguir compartiendo historias de radio. Hasta entonces. Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina.